¿Sabes que hoy a las 12 de la noche se cierra la lista de candidatas y candidatos a las elecciones para el próximo periodo en lo que hace elección de gobernador, diputados provinciales, senador de departamento, senador, senadora, intendente, concejales, concejalas, intendentas? Y bueno, estamos recabando información y bastante amplio el ofrecimiento que va en Galve, ¿no? Mario Fisoni se presentaría como intendente nuevamente. Tendría el apoyo de 3 de las 4 listas. De acuerdo a la información que manejamos acá, hay una lista que estaría, digamos, que responde al actual ministro de Desarrollo Social, que iría de candidato concejal a Gustavo Tucci Lamberto. Por el lado de la Cámpora, también en lista de concejales, todo apoyando a Fisoli, de acuerdo a los últimos. Esto lo decimos ahora, capaz que 12 menos un minuto cambia todo. A las 23:59 minutos puede cambiar todo esto. Intendente Fisoli. A partir de allí, la lista de concejales, una de Tucci Lamberto, la otra de Eric Clarke, de la Cámpora. Y por otro lado, posiblemente Fisoli también presente una lista de concejales. Y a su vez, había una cuarta lista, escúcheme este nombre, amigo Bolaño, usted que se dedica a la cumbia, Javier Alarcón como candidato a concejal también. No me mueva la cabeza. Bueno, es que todos tenemos derecho en democracia a participar. Que venía de la mano de Juanjo Piedrabuena, una lista que Juanjo Piedrabuena, ¿viste? Eso dentro del peronismo. Después está el mireísmo, Mirei. Hay una lista de concretamente a intendente Gustavo Berra, bueno, Enrique, el profesor que tiene el gimnasio en el Centenario, para concejal, una chica de Gaitán, un profesor de educación física Raimondi, y algunos nombres más. Eso para el intendente. Y dentro del frente de frente, Buzo, no tenemos idea quién se va a concejal, tampoco sabemos, iría como candidato a intendente. Boero también, los concejales actuales, concejales, ¿no es cierto? Tres concejales que irían de candidato a intendente de frente a frente: Buzo, Boero y Botero. Y en el caso de la doctora Verónica Balbos, se lleva a un albañil que lo conocemos, ¿no? Acá, pues no hizo desastre el albañil, de candidato a concejal lo lleva. Lo hizo desastre acá concretamente acá en el edificio del sindicato cuando vimos la construcción de la parte superior. Un albañil, o constructor, como se dice ahora. También trabajó en el Consejo Municipal, allí remodelando, que nunca terminó la obra. Ese va con Verónica Balbo como primer concejal. Ah, y el bioquímico Cantero va con la lista, concretamente a través del senador, iría con Buzo. Intendente, y el primer candidato a concejal sería Javier Cantero. Ese es el panorama que tenemos hasta ahora. O sea que hay Fisoli por un lado, dentro del peronismo, y una vez a la Cámpora parece que en un momento también se planteó llevar un candidato a intendente, no sé cómo se dará, pero también hablaban de la unidad. A nivel provincial la cosa está más podrida dentro del peronismo. Los muchachos del Frente de Frente la tienen bien clara, ya está la señora que vive en Buenos Aires, que quiere ser gobernador acá, está Puyaro con Gisela Escalia de Gálvez como vicegobernadora, está, bueno, también está, digamos, Clara García no es más candidata, a precandidata a gobernadora, sino que es Mónica Fein, la primera candidata dentro del socialismo, dentro del Frente de Frente, va a ser Clara García. Bonfatti con otra lista también dentro del socialismo, en el de frente de frente. En el peronismo, Lewandowski se bajó. Directamente se bajó, habló con Massa y va a continuar con ser senador nada más. Y ahí aparece Mirabella, que es el delfín de Perotti. Aparece Kiko Busato con la concejal López de Rosario. Lewandowski no sabemos todavía con quién, es la compañero o compañera de fórmula. Y Toñoli, también dentro del peronismo, que es de la agrupación de Evita, también iría como candidato a gobernador. No sé si me queda alguno, una confusión bastante grande. Bueno, esto es hoy, siendo casi las 18 horas. Esta noche a las 11:59 puede variar todo. Pero esto es lo que la información que estamos manejando del 88.9. Hay un sector, del sector gremial, fundamentalmente, que hubo ofrecimiento de parte de la Cámpora, pero no convenció y se decidió en forma conjunta no participar, más allá que se dejó librado a cada compañera y compañero que representa a una entidad gremial a que se manifiesten en alguna forma u otra si tienen algún ofrecimiento. Pero lo concreto es eso. Hoy podemos decir, hasta ahora, que dentro del peronismo, no sé si Javier Alarcón lleva un candidato a intendente, pero fundamentalmente hace que tengamos en cuenta esta situación hoy. Veremos qué es lo que pasa con el diario del lunes. El lunes va a tener información bien clara, quiénes son los que se están definiendo las precandidaturas, y a partir de allí la contienda electoral. Que no nos pase como en... No creo que nos pase como nos pasó en San Juan o en Tucumán, ¿no?